Cuando quieras. Una asociación sin ánimo de lucro pide un préstamo por importe de 649.000 euros. Transcurrido un año, ha de devolver 674.172 euros. Determine la tasa de interés anual que ha soportado. Muy bien, estupendo, gracias. Pues vamos a hacer nuestro primer ejercicio. El ejercicio es el P0001. Se titula Incremento porcentual y dice así. Una asociación sin ánimo de lucro pide un préstamo por importe de 649.000. Entonces, lo primero que hacemos es tomar nota y apuntar esa cantidad. Transcurrido un año, ha de devolver, y aquí ponemos el periodo 01, hablamos en años, y ponemos el montante final, que son 674.172. Determine la tasa de interés anual que ha soportado. Bueno, pues esto, aunque parezca un problema de finanzas, en realidad es un porcentaje simple, ¿vale? Lo que hay que ver es qué tipo de interés ha sido necesario para que esto se incremente y pase a una cifra mayor. Para calcular esto, lo que vamos a hacer es poner un caso más sencillo, para que se vea de una forma mucho mejor. Y nos vamos a inventar por aquí otros números. Suponed que estamos pasando de 200 euros a 220 euros. Todo el mundo sabe que eso es un 10% de incremento. Pero ¿cómo has calculado el 10%? Para calcular el incremento, que es del 10%, lo que hemos hecho ha sido lo siguiente. Hemos visto el incremento en términos absolutos, en euros, que son 20, y esos 20 euros los hemos dividido entre la cantidad inicial, que son 200. Si tú divides 20 entre 200, obtienes 0,1, y eso es, en tanto por 1, un 10%. Observar que 0,1 es lo mismo que 10%, ¿vale? Nosotros siempre vamos a trabajar en tantos por 1. Muy bien. Por lo tanto, formas de calcular esto. Hay dos métodos. Vamos a ponerlo aquí. Método A, método B. El método A sería 220 menos 200 partido de 200. Esto es el incremento que se ha producido, que son 20 euros dividido entre 200. Esto es 20 partido de 200, 0,1, 10%. Segunda forma. A mí el método B es el que más me gusta. Yo lo que suelo hacer es lo siguiente. 220 partido de 200 menos 1. Lógicamente, esto y esto es lo mismo, porque si haces esta resta, si restas 1, verás que se obtiene lo mismo que hemos visto en el método A. ¿Por qué me gusta hacer este método frente a este? Porque si lo tienes que hacer con calculadora, tú aquí tienes que hacer dos operaciones. Primero restas para obtener el numerador y luego divides. En cambio, esta de aquí simplemente tienes que dividir 220 entre 200 porque restar uno sabemos restar de cabeza. Entonces, cuando lo vas haciendo con una calculadora, este método es un poquito más rápido. Si tú haces esta operación, sale 0,1, que es un 10%. Por lo tanto, es la forma que tenemos de calcular porcentajes. Si esto lo aplicas al ejercicio que estamos haciendo, pues lo único que tienes que hacer es 674, 172 partido de 649, menos 1. Si haces esa operación, obtienes 0,0378 y más decimales. Eso, si lo pones en porcentaje, es un 3,78% con todos los decimales que quieras sacar. Y ya estaría calculado. ¿Vale? Una pregunta que podéis hacer en este ejercicio es, bueno, estamos empezando a ver porcentajes. ¿Por qué no usamos la famosa regla de 3 que nos enseñaron en su día? Bueno, pues eso es un método que está muy bien, te lo enseñan en primaria, lo practicas en algún curso de secundaria, pero nosotros no lo vamos a usar porque es muy lento y es muchísimo más rápido esto. Si lo haces con regla de tres, pues claro que te sale. La regla de tres que tendrías que hacer para eso, en el caso este, en que paso de 200 a 220, sería la siguiente. Yo sé que partiendo de una cantidad inicial de 200 obtengo una ganancia de 20. Pues si tengo 100, ¿quién es x? Esto es, ¿quién será la ganancia? Ese x tiene que ser 0,1, un 10%. Para obtener ese x, ya sabéis que en una regla de 3 lo que se hace es 100 por 20, y lo vamos poniendo, partido de 200. Si tú calculas esto, efectivamente sale 0,1, que es un 10%. Bueno, pues esto no lo haremos. Eso es lentísimo y lo que vamos a hacer es uno de estos dos. Yo me inclino por el método B, ¿vale? ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Se ha entendido? Es un porcentaje sencillo, pero vamos a ir con este método. Estupendo.